Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La película Las Razones del Corazón, de Arturo Ripstein, se proyectará este lunes 15 de septiembre a las 19:30 en la Sala Alfredo Pareja Diez Canseco. El largometraje es una adaptación de la famosa novela Madame Bovary, de Gustave Flaubert, en la que una mujer frustrada opta por el suicidio sin saber que ese hecho acercará a su esposo y a su amante. La entrada es gratuita. Una mirada diferente al arte y la cultura china constituye en la muestra de pintura El Espíritu de los Paisajes, exposición de Che Pengfei. Esta exposición continuará abierta al público hasta el 30 de septiembre en el Centro Cultural de la Universidad Católica del Ecuador, en la Sala A de Exposiciones Temporales, en el primer piso. Internacionales. Lima. El cuarto Festival Internacional de Narración Oral del Perú, llamado Todas las Palabras, Todas, congrega a reconocidos artistas nacionales e internacionales que durante 2 semanas harán presentaciones simultáneas en 7 regiones del país. Del 15 al 28 de septiembre, el arte de contar historias, cuentos, mitos y leyendas encuentra un espacio donde la palabra integra a todos por igual. Habrán presentaciones en auditorios, centros culturales, teatros, escuelas, universidades, plazas, municipios, comunidades rurales, centros penitenciarios y más. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.